carnicero de ley. Mi gratitud es un ángel vestido de pura gel. Me diste tu casa ñeja, tu corazón de turcas, y caminé tus calles del brazo de tu amistad. El río que una tarde caí, llegué con el pecho frío, un sueño de compartir. Pediste tu casa ñeja, tu corazón de tortas, caminé tus callejas del brazo de él.